Una de las entrevistas que hicimos este año fue a la directora provincial de Territorios Saludables. Hablo de Ana Paula Milo, Martu, ¿no? Así es. Bueno, la elegimos porque mañana, hay que recordar, llega la vacuna Sputnik V a Santa Fe. El martes 29 va a comenzar la campaña de vacunación en todo el país, tanto como para el personal de la salud, como para cierta parte de la ciudadanía. Y elegimos recordar esta nota con Ana Paula Milo, que es de hace tan solo unos programas atrás, porque todavía hay gente que duda de la veracidad de la campaña de vacunación o que no está bien informada al respecto, porque aparte circulan muchísimas noticias falsas y ella nos anticipó un montón de certezas al respecto. Como bien dijiste recién, recordamos que ella es la directora provincial de Territorios Saludables por el Ministerio de Salud de Santa Fe y esto es un poquito de lo que nos decía. Por ahí se busca politizar o se busca dividir opiniones con respecto a la vacuna. El laboratorio que está generando esta vacuna es el mismo laboratorio que generó la vacuna contra la poliomielitis, o sea, es un laboratorio que tiene un reconocimiento, una trayectoria y tiene de los mejores científicos que hay en el mundo. Además de eso, que ya debería ser para nosotros un respaldo, una tranquilidad, digamos, ningún gobierno, tanto nacional como provincial, llevaría a nuestra gente algo que tenga un peor impacto que la pandemia en sí misma. O sea, ya demasiado dolor nos generó la pandemia como para llevar algo a nuestra gente que no tenemos la certeza de que realmente va a ser un aliciente y no va a ser algo que empeore la situación. Entonces, lo que siempre pedimos a los trabajadores de la salud y también a ustedes, que son comunicadores y que tienen una gran responsabilidad en cuanto al contacto con la comunidad, es esto, es transmitir de que se confíe, de que lo hagamos con convicción, de que también de que esto no se genere un nuevo temor ahora a la vacuna. Uh-huh. Obviamente, como todo lo que nos fue pasando este año es algo nuevo, estamos todos muy expectantes de cada etapa de una vacuna, cuando en realidad todas las vacunas que nos hemos puesto en nuestra vida nunca ni siquiera nos enteramos dónde se desarrollaron esas etapas. Es como que ahora estamos todos muy atentos también por las redes sociales y por todo lo que hoy hay que en otras épocas quizás no hubo. Pero bueno, nada, transmitir eso, que nada de lo que llegue a nuestra comunidad no habrá pasado por las instancias que debería pasar y por las aprobaciones que debería pasar, y que ante la mínima duda de que eso generaría un impacto peor que la pandemia en sí misma, no se realizaría. Ahí pasaba entonces la palabra de Ana Paula Milo, que nos trae también un poco de tranquilidad, porque nos comentó que, bueno, que la vacuna fue realizada por científicos muy prestigiosos, una vacuna que el gobierno no la hubiese traído si no estuvieran las pruebas suficientes para comprobar que realmente funciona y que realmente es segura para la gente. Hay que recordar de que estamos hablando de la vacuna rusa, ¿sí?, la Sputnik V, y que la campaña nacional de vacunación, como dijimos hoy, va a comenzar este martes, ¿sí?, y en la madrugada de hoy partieron con destino a todas las provincias del país estas primeras dosis, que son 300.000, ¿sí?, son 300.000 para comenzar a aplicarlas en forma simultánea en todo el país, y que la idea sería que para cuando llegue el otoño de 2021 la mayor cantidad de la gente de riesgo esté vacunada, sobre todo aquellos trabajadores de la salud y los que están más expuestos al riesgo de contagio. Algo para decir respecto a alguna duda que también surgió en términos de la aprobación de la vacuna, si lo hacía el ADMAN, el ADMAT, el Ministerio de Salud. Sí. Lo que hay que decir es que lo que hace el Ministerio de Salud es entregarle los documentos que tiene de estudios la vacuna, se lo entrega al ADMAT, el ADMAT lo revisa, lo corrige, lo marca si está bien o si no. Y ahí el Ministerio de Salud es quien finalmente toma la decisión de aprobar la vacuna. No es que el ADMAT como organismo propio lo aprueba, sino que le da la pauta al Ministerio para decir esto va bien o esto va mal. En este caso la vacuna rusa la aprobó el Ministerio de Salud con las recomendaciones pertinentes del ADMAT, sobre todo para contrarrestar aquellos discursos de quienes suelen comunicar irresponsablemente de acuerdo a la vacuna rusa y a un montón de temas. Bueno, y para cerrar con esto que nos anticipaba Ana Paula Milo hace un par de semanas, mañana van a llegar 12.000 vacunas iniciales, ¿sí? Santa Fe es la segunda provincia que más cantidad va a recibir, se trata de 24.100 vacunas. Mañana llegan 12.000, se van a dividir en Rosario, que van a ir 6.000, 3.000 en Santa Fe y 1.000 en Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto, respectivamente, y se comienza a vacunar el martes a partir de las 9 de la mañana a lo largo de todo el país.